Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 30 de enero al 5 de febrero. 2016, 3 de febrero. Bullrich lo ocultó y lo negó. Clarín habló de un ladrón de autos, el tomate y de violencia, así en abstracto. Nada de eso. El macrismo mandó a reprimir la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo en la Villa 1114. Hirieron con balas de goma a niños de 5 y 8 años. 4 de febrero. El organismo creado por decreto de Macri para reemplazar las leyes de medios y Argentina Digital, el ENACOM, da por caducados los procesos de adecuación al límite de propiedad que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2017, 30 de enero. Estiuso anuncia su regreso al país para querellar en tribunales a Cristina, precisamente en el espionaje ilegal de que Cristina fue objeto por parte de la CIDE. Es decir, Estiuso espía a Cristina y después viene a participar del juicio contra Cristina. 31 de enero. El gobierno reparte la llamada cuota Hilton, que son privilegios de mercado en la exportación de carnes. Uno de los principales favorecidos es la anónima de la familia del jefe de gabinete Marcos Peña. 1 de febrero. Cristina, mediante una carta pública, responde a Héctor Mañeto. Le imputa violencia de género y maltrato a su empleado Miguel Guiñazqui, a quien hace firmar notas que son su propia fantasía. Un hombre, Néstor Kirchner, pegándole con un diario a Cristina. Cristina aclara que eso es lo que hubiera querido Mañeto, pero no pasó. Como siempre, Clarín miente. 2 de febrero. De vuelta en C5N, Roberto Navarro anuncia que Cristina será candidata en las elecciones de medio término. 3 de febrero. El fiscal Gabriel de Bedia, de UFISES, la Fiscalía de Seguridad Social, denuncia a Luis María Blaquier, señor feudal jujeño, empleado de Mañeto y actual subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Lo denuncia por prestarle plata de los jubilados a Clarín. Cuando Gustavo Arribas reconoció haber recibido $70,000 de Meirelles, el doleiro del Lavallato, dijo que provenían de la venta de un inmueble. Ahora dice que no era un inmueble, sino muebles. 2018, 30 de enero. Se busca el submarino San Juan. El ingeniero ruso Yuri Andruyak navegó en él 9 días antes de su desaparición. Era muy seguro, afirma. Carlos Escudé presenta su libro y Luis de Lía tenía razón. Su exhaustiva investigación corrobora que no hay pruebas de la participación de Irán en el atentado a la AMIA. Otra causa, bueno, yo no tengo nada que decir, por lo menos hasta que no estudie la cuestión, pero en el caso de esta causa, en el caso del memorándum, ¿no es cierto?, estamos frente a un caso alevoso, ¿no es cierto?, de persecución política. Es decir, Luis y Timerman, hasta su excarcelación, ¿no es cierto?, Luis es un preso político. Es decir, y ese es el primer paso hacia el establecimiento de una dictadura. La principal obstrucción de la justicia provino del gobierno Menem y después continuó en todos los gobiernos. Continuó con el gobierno de la Rúa, continuó con el gobierno de Dualde, ¿no es cierto? Y quienes menos obstruyeron la justicia fueron los Kirchner. Y Claudio Lichi me decía de que la tapa de Clarín la hacían en el Banco Mayo, en las oficinas de la calle Sarmiento, Omar Lavieri, que hoy trabaja en Infobae, sentado con Rubén Beraja. Después iba Daniel Santoro, se asombraba cuando yo le decía, pero no hay una sola prueba contra los iraníes. Y él me preguntaba a mí, pero entonces ¿quién fue? Bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿quién fue? Eso le puedo preguntar a Carlos Escudé. Yo no sé quién fue, pero vaya pregunta. Claro. Porque, imagínese, esa es una pregunta que, digamos, es absolutamente no pertinente. Es decir, digamos, había que echarle la culpa a alguien. No sabemos quién fue. No sabemos quién fue, no hay ninguna forma de saber quién fue, porque para saber quién fue tendríamos que tener una capacidad de espionaje mayor que Estados Unidos, mayor que Israel. 31 de enero. Macri amenaza a Moyano por Radio Mitre. Lo que hace a Hugo Moyano. Yo creo que él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Al día siguiente, la Unidad de Información Financiera y Clarín realizan un feroz ataque contra el sindicalista y la empresa OCA. 1 de febrero. Sandra Heredia, Sandrín, demanda a los Triaca por 4 millones de pesos por daños y perjuicios, luego de que se conociera el audio del maltrato del ministro macrista, que la tenía empleada en negro y que le pagaba con plata que robaban de un sindicato. Sandra, no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. 2 de febrero. Macri y Garabano realizan una maniobra para exculpar a los fiscales Mullen y Barbaquia por el desvío de la investigación del atentado a la AMIA. Memoria Activa acusa al ministro de Justicia de Macri de encubridor. 5 de febrero. Con los argentinos enfrentados a la incertidumbre de qué pasó con el submarino San Juan, el macrismo obstruye la Comisión Parlamentaria de Investigación y la presencia del ministro Awad en el Congreso. Se hace público que el submarino tenía órdenes de espiar barcos británicos. 2019, 30 de enero. El sindicato de Vialidad denuncia a Iguacel por beneficiar a IEXA, la empresa de Macri. Las maniobras incluyen recálculos por los que termina cobrando varias veces más de lo que debería. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno macrista, promete que le sacarán hasta el último peso a Cristina. 31 de enero, por DNU, Macri degrada la Secretaría de Deportes a agencia. La nueva estructura abre la puerta a la privatización de valiosísimos inmuebles, entre ellos el CENAR. Larreta debe dar marcha atrás con el cierre de 14 escuelas nocturnas. Soledad Acuña sigue rezongando. 1 de febrero. AMIA le pide a Daya que desista de la querella en el memorándum con Irán. La carta, firmada por Agustín Sbar, le cuesta que, un par de días después, los macristas de la Daya consigan su pedido de licencia indefinido acompañado de un pedido de disculpas. Hay ofertas que no se pueden rechazar. 4 de febrero. Al comienzo de un año con elecciones presidenciales, La Nación y Morales Solá operan. Avisan que Cristina será encontrada culpable. Relaciones con jueces no les faltan. 5 de febrero. El juez Martín Irursun decide sacarle la causa de aportantes truchos al juez Casanelo. La investigación se refiere a las trampas electorales del macrismo. El empantanamiento posterior explica las razones. A 5 años del incendio intencional a Iron Mountain, con un saldo de 10 muertos, impiden a los familiares de las víctimas convertirse en querellantes de una causa que está empantanada. Esa es la base de mi soledad.